Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de La Linterna Mágica. Esta semana, de lunes a viernes, estamos con contenidos centrados en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Soy Ayose García y nos puedes encontrar en Canarias Ahora Radio, en la FM Sintonía 98.2 de Gran Canaria y en la isla de Tenerife en las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en Tenerife Norte y 88.7 en el sur de la isla. Además, si quieres escucharnos en internet, tienes dos opciones: la página de la emisora canariasahoraradio.com y nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí tenemos colgados los anteriores programas en formato podcast y también las crónicas que estamos intentando hacer cada día con nuestras impresiones acerca de las películas que vemos en el festival. En el control de sonido está Maiwalida Ojeda y enseguida empezamos entonces con todos los contenidos. Hay mucho de lo que hablar después de habernos pasado desde el viernes viendo buen cine en el Monopol y la zona de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria con motivo del Festival de Cine. Vamos a estar hablando de todo esto hasta las 3:30 de la tarde. Muy bien, pues empezamos. Tenemos al otro lado del teléfono a Orlando Santana. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hola, José. Buenas tardes. Y también a Miguel Acín. Hola, Miguel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A Miguel ya lo conocerán los oyentes de Canarias Ahora Radio porque es colaborador habitual en nuestro programa de música libre, Intangible 23, pero también resulta que, Miguel, tú nunca te pierdes el Festival de Cine, podemos decir que eres un espectador recurrente, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que desde hace ya bastantes años, bueno, desde las primeras ediciones, me enganché y ahí sigo, la verdad que soy bastante espectador del Festival de Cine, esperando cada año, pues bueno, para ver buen cine en Las Palmas. Pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto últimamente. No tenemos mucho tiempo. Me gustaría centrarme en la película más llamativa, quizá, que hemos tenido ocasión de visionar. La veíamos ayer, This is not a film, precisamente se titula Esto no es una película, un experimento del director iraní Jafar Panahi. Yo ya he escrito sobre este título en las crónicas de nuestro blog, lalinternamagica.canariasahora.es, así que quiero que ustedes se explayen. Orlando, en primer lugar, ¿qué te ha parecido? Pues lo poco que he visto, bueno, desde el viernes que llevo viendo películas en el festival, lo más sobresaliente que he visto, este documental rodado por Jafar Panahi y por su amigo documentalista Mohammad Mirmazdad. Si la gente no sabe, Jafar Panahi sufre un encierro en su casa por motivos políticos y no puede dirigir ni hacer guiones. Bueno, y esto le imposibilita a rodar él mismo ese documental, así que llama a este amigo para contar una serie de historias. Entre ellas una secuencia de una película que quiere rodar, bastante emotiva, y bueno, suceden cosas de una forma muy natural. Es una película bien llevada, sin guión y con momentos bastante cómicos. Yo creo que será muy difícil que alguna otra película supere a esta película de Jafar Panahi. Es un experimento que funciona efectivamente, una oda al cine espontáneo, podemos decir, Y como ha comentado Orlando, Miguel, dentro de ese trasfondo cruento, indignante de un cineasta que se ve imposibilitado para dirigir por imposición de su gobierno, encontramos algunos momentos pues de un humor crudo, pero que le arranca a uno una sonrisa inesperada, ¿no? Y hasta una carcajada. Sí, porque la película es fruto de la improvisación, y entonces, aparte de la crítica que ya es en sí la película, pues sobre el asunto de la libertad de expresión y el tema político, que no deja de ser la sentencia que tiene él, ¿no? Pues la película es, yo creo que a raíz de la impotencia de ese director, que genera la película, y es eso, pues un discurso de improvisación, y que yo creo que el resultado final le sale bastante redondo, porque se generan una serie de situaciones que la verdad que bueno, que como ya tú decías en el artículo, ya quisieran muchos directores de ficción hacer una película como le ha salido a Jafar, ¿no? Sí, o escribir un guión que reproduzca ese tipo de situaciones. Y bueno, Miguel, no sé si después fuiste a ver finalmente otro título de la sección informativa, sí, del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, The Quiet Game. Sí, cuéntanos, sí, un poquito. Pues mira, The Quiet Game me gustó muchísimo, y es que la verdad que lo mejor de esa película es ir sin muchas referencias, porque la película tiene un halo así de misterio que viven las protagonistas, y también es bueno que el espectador también lo viva, porque todo se desvela al final. Pero claro, si alguien te cuenta de qué va la película, en 10 palabras te dice el tema de la película, yo creo que la fastidia. Pierde, porque vale. Yo creo que lo bonito de vivir la película es eso, no saber cuál es el tema de la película, e ir viviendo la película a medida que los personajes van viviendo. Se trata de tres mujeres que son herederas de una casa, no conocen quién les dio la herencia, la persona que les dio la herencia, y no tienen nada en común. Entonces, claro, genera una serie de dudas de que nos conocemos, que nos une, pues eso, de eso va la película, de que nos une, y claro, eso se desvela al final, y lo bonito, ya digo, que el espectador no sepa realmente del tema de la película. Pues habrá después otra... Después está la nota curiosa de que es una directora de Gran Canaria quien ha hecho la película, aunque vive en Suecia, y la película se basa en una experiencia personal que vivió aquí en Gran Canaria, concretamente en una casa en Santa Brígida, y bueno, por lo menos como anécdota, y la presencia de la directora. Por cierto, que estas dos películas, por decirlo, tienen un pase hoy, digo, porque la verdad que son, creo que, dos recomendaciones. Sí, vamos a recordarlo entonces, a las 8 en la sala 7 estará ese otro pase de This Is Not a Film. Y ya un poquito tarde, pero bueno, si nos dices que merece la pena, sí, se puede hacer un esfuerzo. A las 11 menos cuarto, en la sala 3, está The Quiet Game, de Gorel Krona, producción sueca, pero con esa vinculación estrecha con Gran Canaria en concreto. Y en fin, Orlando, tenemos que comentar tú y yo también la cruz de ese subgénero cinematográfico, que es cuando un cineasta se pone delante de una cámara, ¿no? Porque mientras que a Panagi o Panagi le salió estupenda su This Is Not a Film, Kinky Duk, el gran realizador coreano, intenta algo parecido por su cuenta con Arirang, que la vimos nosotros después a las 8 ayer. Y vamos, da un poco de pena, ¿no? Pues sí, partiendo de la base, bueno, Kinky Duk hace una experiencia parecida al del director iraní, pero bueno, después de su última película dirigida en el 2008, Dream, Kinky Duk pues sufre una depresión porque una de sus protagonistas estuvo a punto de fallecer en esa película, en Dream. Y ahora se encuentra enclaustrado en una gran depresión, y esta película documental se basa en su estancia en una cabaña, y bueno, cuenta en primera persona todas las vicisitudes que vive después de esa película, y está contado de una forma un tanto reiterativa por el mismo Kinky Duk y por sus varios yo. Y resulta un tanto pedante y avergonzante. Lo único que parece ser que le sirvió de exorcismo, porque me he estado informando y esta es una película de Irán, la presente en la sección informativa por parte de Kinky Duke, a la que siguió otra titulada Men, que se pudo ver en el Festival de San Sebastián. Me han dado unas referencias nada positivas tampoco de esa otra película, pero por lo menos parece que Kinky Duke ya se ha puesto en marcha de nuevo, habrá salido de esa cabaña, y si de eso le ha valido hacer esta película Arirang, pues yo me alegro, pero vamos, que como espectador no me aportó nada, que no se supiera que el hombre tenía una depresión y demás y que estaba planteándose su vida, pero bueno. Y un apunte también, decir que Kinky Duke, la verdad que canta fatal. Sí, eso es verdad. Escucharle ya es una tortura. Sí, porque Arirang es una canción, al parecer, de allí, de Corea. Sí, y entonces, de folclore coreano. Claro, sí. Y la canta no una vez, sino varias veces. Uh-huh. A veces afinando más y otras menos, pero en fin, acaba siendo pues otro punto más que ya hace al espectador ya desconectar, porque se da cuenta de que está viendo, pues, si no una broma, pues algo que le ha salido rana este experimento a Kinky Duke. Pero bueno, ya hablaremos de aquí unos años si queda en una anécdota o si es el comienzo del fin de Kinky Duke como director relevante. Esperemos, por supuesto, que sea la primera de esas opciones. Bueno, pues nada, Miguel, yo pienso ver hoy Límite dentro del ciclo de los modernos a las 6:00 y Tabú a las 8:15 dentro de la sección oficial. Sí. ¿Tú tienes alguna recomendación o algún plan para hoy o para los próximos días? Sí, bueno, hoy es el día de Tabú, lógicamente, ya tuvo un estreno esta mañana. No, en principio Tabú sí quería verla hoy, y también en la sección oficial la alemana Home for the Weekend, que es a las 6:00 de la tarde, tenía interés por esa. Me voy a decantar por esta y después ya por Tabú. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a los dos, Orlando Santana y Miguel Azim. Seguiremos aquí de vez en cuando a lo largo de esta semana intensa de festival, compartiendo nuestras impresiones, además de todas las entrevistas y contenidos adicionales que tenemos aquí en el programa por estas fechas. Muchas gracias a los dos de nuevo. Pues muchas gracias a José. Hasta pronto. Venga, hasta luego. Y seguimos, vamos a hablar ahora del ciclo África Hoy. C'est ici, à la gare de Lyon, que Max ramenait ses enfants un week-end sur deux. Un jour, après les avoir déposés, Max a disparu. Abandonner un enfant, c'est pas normal qu'on l'abandonne. Parce que si elle l'abandonne, ça se trouve que quelqu'un va le prendre et elle le connaît pas. Et ça peut être un fou. Et c'est mieux de garder son enfant et de le donner à quelqu'un qu'on connaît qui le veut. Maman avait donc eu Anna et Tony dans un premier temps. Beto, Ned, Fifi et moi ne sont peu avant l'indépendance. Hablamos ahora en la linterna mágica de Canarias Ahora Radio, dentro de esta programación especial dedicada al Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, con Juan Jaime Martínez, director del área de Relaciones Culturales de Casa África. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Estamos aquí para hablar ahora de este ciclo África Hoy, que empieza este lunes, ¿no? Y que une los intereses del Festival de Cine y Casa África. Efectivamente, en esta edición del festival, pues colaboramos por primera vez con el Festival de Cine de Las Palmas, con un ciclo de cine que ha sido pues una aportación en lo que a contenido respecta del Festival de Cine Africano de Córdoba y en el marco del programa Cine Nómada, que también es apoyado por esta institución. Entonces se presentó al Festival de Cine una propuesta de películas y se han seleccionado hasta 6 que se presentan en este ciclo de África Hoy. Para hoy tenemos a las 5 en el CICA Shirley Adams, de Olivier Germanus, película sudafricana. Y a las 7 de la tarde, también en el CICA, Triumph, de Michael Raiboun, una coproducción entre Francia, Sudáfrica y Zimbabue. No sé si nos quieres comentar algo de estas dos películas en concreto o de la programación en general? Bueno, pues en el caso de estas dos películas sudafricanas que hemos querido presentar en el primer día del ciclo, pues lo que pretendemos es mostrar que estas películas son una base para debatir sobre el cine sudafricano, el más potente actualmente en África en cuanto a lo que a la producción, pero en consecuencia también en cuanto a su capacidad de innovación estilística y estética. Y luego también las películas están rodeadas en épocas distintas, pero lo que pretendemos mostrar es que rompen con el cliché del blanco sudafricano potente y demuestran que también existen una base social, una clase social blanca desfavorecida, ¿no? Esta película, el caso de Triumph, la vi yo en el Festival Festpaco de hace dos ediciones anteriores y es una película muy interesante y sobre todo muy impactante, que recomiendo que el público la vea. Luego mañana, día 20, se proyecta Kinshasa Palace y Ashala, y luego el día 21, Fisher y Microphone. Con Microphone pues hemos invitado a su director, Ahmad Abdallah, que presentará la película y luego participará en un coloquio, debate posterior a la proyección de la película. Y en términos generales, ¿qué imagen de África nos dan estas películas? Pues lo que pretendemos con esta selección de películas innovadoras, muy contemporáneas, es mostrar una imagen del cine africano y una imagen muy contemporánea, muy moderna, y que la gente pueda ver y vivir un cine muy dinámico, un cine muy activo, un cine en el que se refleja muchos aspectos culturales de los africanos, y realmente es lo que pretendía el festival, ¿no? Películas bastante innovadoras. Y ustedes desde Casa África pues siempre están en contacto con los artistas de ese continente. Hablando del mundo del cine, los directores, por ejemplo, ¿qué les suelen contar? ¿Cuáles son sus mayores retos? Pues hay que pensar que el cine es una herramienta fundamental para mostrar las realidades políticas, sociales, culturales de los países africanos. Como dije anteriormente, los contenidos de estas películas tienen una connotación cultural muy importante y es un cine nuevo que se hace con pocos medios, y realmente el director, el productor africano refleja, ¿no?, el dinamismo y esa vida que tiene sus películas. Muy bien, y también hay que hablar un poco de ese papel que juega el Festival de Cine Africano de Getafe. En su edición de 2012 creo que se traslada a Córdoba. Ha ido abriendo una brecha, ¿no?, de la que ahora se puede aprovechar, por ejemplo, nuestro festival de aquí de Las Palmas. Bueno, lo que era el Festival de Cine Africano de Tarifa, que ahora se llama FECAT Córdoba, ¿no? Uh-huh. Estaba la sede del festival estaba en Tarifa y ahora pasa a la ciudad de Córdoba. Para nosotros ha sido un socio fundamental. Es el referente en nuestro país del cine africano, es el único festival dedicado exclusivamente al cine africano. Y bueno, con esta ventana nueva que abre el Festival de Cine de Las Palmas, estoy seguro que será un gran colaborador del Festival de Cine de esta ciudad, como lo ha sido con Casa África, ¿no? Estamos en ello. Yo creo que va a surgir un proyecto interesante, un proyecto de colaboración, de cooperación, y este festival, el Festival de Cine Africano de Córdoba, ha sido muy importante en la selección de contenido y es un socio prioritario de esta casa. Y decías que estas son películas innovadoras, también representan en cierta manera una nueva generación de directores, ¿no?, después de los primeros nombres aclamados que ha dado el cine africano. Efectivamente, es una apuesta más arriesgada, ¿no?, una apuesta de cine muy contemporáneo y que realmente tiene también influencia de los grandes del cine como Mambetti o Sembén. Pero bueno, es un cine más adaptado a los tiempos que corren y un cine muy interesante que abarca todo tipo de propuestas. Porque parece mentira que a estas alturas África, que tantas veces ha sido escenario de películas de directores occidentales, unos tratan esa temática con más respeto que otros, pero el cine dirigido por africanos todavía es muy difícil de ver. Bueno, el cine, hay mucho cine actual dirigido por africanos, siempre con el apoyo de otros países, pero la gran mayoría son directores africanos y que cuentan con el apoyo económico de otros países, por eso muchas coproducciones, ¿no? Pero sí que hay muchísimos directores jóvenes, muchísimos directores con muchísimo talento y que están ocupando un espacio muy especial en el mundo del cine. Pero que cuesta que salgan esas películas después, ¿no? Que se puedan ver en otros países. Poquito a poco se está consiguiendo, ¿no? Poquito a poco están contando, o sea, el cine africano se está viendo en muchos festivales, ¿no? Sí es verdad que ha sido mucho más difícil el que estén presentes en salas comerciales, pero yo estoy seguro que con el esfuerzo de Casa África, por lo menos en España, estamos consiguiendo que este cine esté cada vez más presente en festivales, como está ocurriendo ahora con el Festival de Cine de Las Palmas. Estamos hablando con Juan Jaime Martínez, director del área de Relaciones Culturales de Casa África. ¿Qué otras actividades llevan a cabo ustedes relacionadas con el cine? Pues cabe destacar la extensión a Tenerife de justo cuatro de las películas que se proyectan en este ciclo, que se van a proyectar el 23, 24, 30 y 31 en el Teatro Aguere a partir de las 8 de la tarde. Esto es lo que respecta a extensión, ¿no? Y luego estamos llevando en el marco del programa Cine Nómada con la ONG Altarab y Casa África, estamos presentando muchísimos ciclos de cine, sobre todo en el ámbito universitario, en muchos ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones. Y también en el caso de algunos festivales, como es WOMAD, vamos a mostrar un ciclo de cine también en Etnosur, Jaén, otro en el Festival de Música Pirineo Sur. Estamos presentes prácticamente en todas las comunidades autónomas en el marco de este proyecto que es Cine Nómada. Muy bien, y también ustedes en Casa África tienen una mediateca, me imagino, con películas, ¿no? Efectivamente, bueno, no solo libros, sino también tenemos el portal Cubamba, donde se puede escuchar música y ver muchas de las películas africanas que hemos proyectado en los diferentes ciclos de cine, de forma gratuita, o sea que está muy muy interesante. Se pueden venir aquí a la Mediateca de Casa África y poder disfrutar de estas películas. Muy bien, pues Juan, yo creo que más o menos en un breve acercamiento le hemos trasladado a los oyentes lo que es el ciclo África Hoy y lo que hacen ustedes desde Casa África relacionado con el cine. Pues sí, efectivamente, yo creo que queda claro que estamos haciendo una gran labor en el campo del cine y que, como dije anteriormente, es una herramienta fundamental para mostrar las realidades sociales, políticas y económicas de los países africanos. Estupendo, pues muchas gracias, Juan Jaime Martínez de Casa África, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y ya acaba de entrar en el estudio Manu Llanes, el comisario del ciclo dedicado a la revista Film Comment. Vamos a hablar con él en un momentito. Primero escuchamos un corte de la película Alerta Misiles, de Robert Aldrich. Chico, esto parece un desierto. No te preocupes, Ogi. Concéntrate en el número de la seguridad social, igual que tú, Cosi. Kincaid, Roger F., capitán. Número de seguridad social 07649-8765. Parker Allen, A2. 119. ...590073... Cabras. Vikingos. Thank you. Diga, señor. Pues lo dicho, ya está por aquí Manu Llanes, uno de los organizadores del ciclo Carta Blanca a Phil Comment, Redescubrir los 70, plato fuerte, entre otros muchos, del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Hola Manu, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Tenemos que comentar en primer lugar que Phil Comment es una revista de Estados Unidos que cumple 50 años, ¿no? Para los no iniciados, cuéntanos cuál es la importancia de esta publicación. Bueno, realmente es una de las revistas más importantes seguramente para la cinefilia mundial. Tiene varias peculiaridades. La primera es seguramente su longevidad. El hecho de que durante 50 años haya ido revisando los diferentes periodos del cine americano. Digamos, es una revista que ha vivido en directo y desde sus entrañas todas las transformaciones que han ocurrido en ese cine, ¿no? Por ejemplo, en los años 70 la revista se planteó reivindicar de forma con mucha determinación el cine clásico americano, que es algo que antes, en las décadas anteriores, hasta los 60 seguramente, en el marco de la crítica americana era visto como puro entretenimiento, ¿no? Y ellos empezaron a reivindicarlo como una forma de arte. Lo que habían hecho también los franceses. Lo que habían hecho los franceses, bueno, a finales de los 50, llegó a Estados Unidos hacia finales de los 60. Uh-huh. Y fue sobre todo un crítico, que es Andrew Sarris, que está representado con tres artículos en el libro, quien de alguna forma importó a Estados Unidos toda esta teoría de los autores, ¿no? Que defendía el cine clásico americano como una fuente de grandes artistas. En efecto, el ciclo está ligado a la publicación de un libro, el único que se publica este año con el festival. Nos lo ha traído aquí, muchas gracias. Pero sigamos hablando entonces de la revista. Sí, porque claro, te comentaba que en los 70 fue muy importante por eso, pero después es interesante ver cómo ha ido resiguiendo en directo, ¿no?, la evolución del cine americano, cómo por ejemplo la revista supo cuestionar en los años 80 la sombra oscura que proyectó Ronald Reagan y sus políticas conservadoras sobre el cine de aquel periodo, ¿no? Y se aproximó a ese cine con cierta ironía. Después, en los 90, la revista reivindicó el surgimiento de varios valores de directores norteamericanos, por ejemplo, no sé, desde Gus Van Sant hasta Steven Soderbergh, pasando por Quentin Tarantino, que de alguna forma lavaron la cara y dieron un nuevo vigor, o Jim Jarmusch, y dieron un nuevo vigor al cine americano. La gente que exponía en Sundance y estas cosas, ¿no? Más o menos. Sí, claro. Sí, fue la eclosión en los 90, ¿no? En principio, seguramente, de Sundance y del cine indie americano. Y después, a partir del año 2000, la revista inicia una búsqueda de nuevos horizontes y se proyecta a nivel global, de alguna forma acompañando a la eclosión del concepto de globalización también, y empieza a reivindicar valores del cine nuevos valores del cine europeo, como pueden ser Michael Haneke, Lars von Trier, también Pedro Almodóvar, y también el surgimiento de grandes directores asiáticos, desde Takeshi Kitano a Wong Kar-wai, pasando por Hayao Miyazaki, también el director de anime, de animación. Y digamos que la revista, con el cambio de siglo, adquiere una perspectiva más global. Porque antes estaba centrada en el cine que se hacía en Estados Unidos principalmente. Sí, no, nunca ha perdido su interés por el cine también europeo. En los años 70 también... por ejemplo, dedicaron mucho espacio al cine, a los grandes directores de la modernidad, desde Bergman, a los directores de la Nouvelle Vague, a cineastas como Bertolucci también, o Werner Herzog. Pero es cierto que la revista, y pienso que es lo que he intentado reflejar en el libro, es una especie de gran arca en la que descubrir el cine americano visto desde América, ¿no? Pienso que es uno de los valores añadidos de este libro, porque tenemos la tendencia, lógica, dado el hecho de que estamos a miles de kilómetros, de observar el cine americano desde lejos, ¿no? Con una cierta tendencia a lo mejor a idealizarlo o a manejarlo como un conjunto de imágenes icónicas que no son distantes, mientras que ellos realmente pues han, pienso, obviamente pensado el cine americano desde dentro y conectándolo pues con muchas otras cuestiones culturales. Te puedo poner un ejemplo, si quieres. Sí, sí, sí. Hay un artículo sobre tiempos modernos de Charles Chaplin. Sí. ¿No? Es interesante porque el autor explica cómo vio esa película en un campus universitario, en una un campus universitario norteamericano a mediados de los 60. Un momento en el que justamente los estudiantes norteamericanos, un momento de convulsión social por culpa de Vietnam y de las movidas culturales y sociales, y es un momento en el que los estudiantes universitarios buscan referentes políticos, ¿no? Revolucionarios. Y él explica cómo entra en esa sesión y detecta eso, cómo todos los jóvenes están esperando ver en Chaplin a un revolucionario anticapitalista. Y cómo a medida que va avanzando la película se van decepcionando porque no encuentran esa perspectiva dogmática, porque de hecho Tiempos Modernos es mucho más que eso, ¿no? Es una reflexión muy aguda sobre la transformación social que vivió Estados Unidos y el mundo entero en base a la industrialización. Pero y no es una llamada, producción en serie. No es una llamada a las armas convencional, digamos. Exacto, en ningún caso Charlotte, el personaje Charlotte, es un revolucionario. Es un tipo realmente hasta cierto punto egoísta, en el sentido de que solo piensa por sí mismo. Lo que pasa es que en su forma caótica de relacionarse con el mundo saca a la luz todas estas, sobre todo el proceso de deshumanización que viven las personas en el mundo industrializado moderno, ¿no? Y entonces él explica, termina el artículo explicando cómo al final todos renunciaron a Chaplin, pero se perdieron lo mejor de él, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis pienso que también se puede hacer, a lo mejor desde lejos y desde aquí, pero hecho desde las entrañas de la cultura americana, pues tiene más resonancia. Me gustaría entonces, sería interesante hacer una pregunta saliéndonos un poco del tema, pero al hilo de eso... ¿hasta qué punto es posible analizar el cine de otras culturas diciendo algo relevante que puedes aportar desde tu perspectiva, pero también ignoras condicionantes de su creador, ¿no? Es uno de los, pienso, de los grandes temas de la crítica, de la teoría cinematográfica. Y hoy día que todo el mundo ve cine de todo el mundo, ¿no? Sí. Y aquí estamos sí. En el festival, yo estoy escribiendo pequeñas crónicas y, en fin, tengo que enfrentarme a películas de diversas partes del mundo, ¿no? Es uno de los retos a los que se enfrenta el crítico moderno, ¿no? Que no puede renunciar a ver el cine asiático. No puedes ser un crítico solo de películas de tu país, no tiene ningún sentido. Pero pienso que es importante ser consciente de ello. Ser consciente de que tu mirada es ajena a esa cultura y por tanto la descubres con unas carencias de referentes. Al mismo tiempo, este discurso y esta complejidad lleva paralela otro debate, y es si el cine es un lenguaje universal, ¿no? Y hasta cierto punto se puede pensar. Realmente vemos películas de Tailandia y podemos conectar con los personajes y podemos conectar con las historias, aunque sean diferentes. Y en cierta medida yo pienso que el cine hasta cierto punto es un lenguaje universal. Pero no está de más ser consciente de que cuando te enfrentas a una película de otro país juegas como... Fuera de casa, con carencias. Y que te puedes informar también, ¿no? Para paliar estas carencias, claro. Sí. Un poquito por lo menos. Claro. Y al mismo tiempo también valorar especialmente la crítica de los países de los que proceden las películas. El gran problema es que no existe un gran flujo, por ejemplo, de traducciones de críticas de otros países. Cuando, por ejemplo, nos tenemos que enfrentar a una película húngara y buscamos bibliografía, pues seguramente encontraremos algo hecho aquí, algo hecho en Francia y algo hecho en Estados Unidos. Pero no es habitual que encuentres críticas de críticos húngaros traducidas al inglés, a lo mejor si uno sabe inglés o francés. Claro, sobre todo las críticas que se hicieron en su día, porque hoy día a lo mejor la también, gente sí que usa más el inglés, ¿no? Pero claro... Claro, todavía más si es del pasado. Y lo que se publica en internet, pues mucha gente pues escribe desde su propio país en inglés o lo que sea, pero bueno. Claro. En este caso, este libro que he editado, Film Comment, La mirada americana, 50 años de Film Comment, tiene el objetivo de eso, de darle la oportunidad a los cinéfilos de descubrir cómo se ve el cine americano desde el propio Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y en cualquier caso se confirma que el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria no está enfadado con Hollywood, ni mucho menos, ¿no? No, yo creo que no. Es verdad que a lo mejor como la propuesta, aunque a los organizadores no les gusta mucho decir que es un festival de cine independiente, pero es obviamente el grueso de las películas que se muestran no pertenecen a Hollywood, pero eso no quiere decir que no se puedan descubrir perlas o incluso películas muy poco convencionales procedentes del propio Hollywood, que es un poco lo que hemos buscado con este ciclo. Porque el ciclo consiste en películas de justo finales de los 60 y la década de los 70, muchas de ellas con algún actor conocido o algún director incluso, pero que están fuera de todos los cánones, ¿no? Ni películas de culto, ni que tuvieron éxito de taquilla en su época. ¿Hay alguna que sí que ha llegado a adquirir un cierto estatus de película de culto? Claro, sería la de Monte Hellman, ¿no? Sí, Carretera asfaltada en dos direcciones. Pero es verdad que la mayoría de estas películas, me gusta decir que habitan una especie de zona de nadie, ¿no? Entre unas ciertas constantes del cine de Hollywood de aquel momento, pero también elementos foráneos y extrañísimos. Por ejemplo, hay una película que se llama Messiah of Evil, que es como una peli de terror de serie B, con personajes que desaparecen y otros que parece que se conviertan en vampiros, pero al mismo tiempo juega con una estética que puede hacer recordar perfectamente al cine de la modernidad europea, como podría ser Antonioni. Entonces, ver una película de serie B americana de los 70 influida por Antonioni es sorprendente, ¿no? Era un director con cierto caché como guionista, ¿no? Con George Lucas y demás, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, yo también he oído, dicen las malas lenguas, que los elementos vanguardistas son que un productor a posteriori la editó como quiso y por eso quedó así. Supongo que no será verdad, ¿no? Bueno, yo creo que no, porque he leído entrevistas con ellos, con él y su mujer, donde confiesan que eran grandes fanáticos del cine de Antonioni y de alguien más. No sé si de Bergman, me parece. Uh-huh. Pero sí, tenían esos. Y entonces introducen esa semilla subversiva, ¿no? Dentro de un cine de terror. Sí, aparentemente así comercial, barato. Uh-huh. Y hay otros casos también muy interesantes. Por ejemplo, una película que se llama Dusty and Sweets McGee, que en la cual confluyen elementos de documental y ficción. En cierta manera yo la veo como una película adelantada a su tiempo. Es una película sobre unos adolescentes que son adictos a la heroína y los no son actores, son realmente chicos que eran adictos a la heroína y que el director los conocía y les pidió que se interpretaran a sí mismos, básicamente. Mientras que los personajes que son policías sí que están interpretados por actores. Y lo más sorprendente de todo esto es que la película se filmó de una forma relativamente independiente, pero la compró Warner Bros. Para distribuirla por todo Estados Unidos. Uh-huh. Porque la película tiene estos elementos así muy heterodoxos, pero también juega con elementos de la cultura rock. Con lo cual me imagino que algún ejecutivo despistado de Warner Bros. Pensó que podía tener un tirón comercial entre la juventud del momento. Una nueva Easy Rider, así, ¿no? Sí, una Easy Rider, pero todavía más perturbadora. Uh-huh. Sobre todo porque estos chicos que... Hay escenas donde los chicos se están inyectando heroína. Y son escenas que en las que tú puedes ver claramente cómo el director no los está juzgando para nada, ¿no? Simplemente está observando, incluso está observando la belleza que hay, ¿no?, en estos chicos jóvenes que intentan buscar amparo en lo que tienen a mano, en este caso las drogas, ¿no? ¿Y hay algún título que recobra actualidad con estrenos de hoy día, ¿no? Me refiero a que Clint Eastwood, la última, es sobre el fundador de la CIA, si no me equivoco, y claro, tenemos por ahí Los archivos privados de Hoover, sí, de 1977, dirigida por Larry Cohen. Se analizará desde otra perspectiva, me imagino, ¿no? Sí, es una película interesante, si se ha visto recientemente la de Clint Eastwood. Es una película claramente también más heterodoxa, más extraña, más diferente. También es una película que apuesta por aunar diferentes registros. El registro documental para, de alguna forma, reflejar como la historia oficial del personaje, y un registro más ficcional para retratar su intimidad, ¿no?, y sus contradicciones. Y de alguna forma la película de Eastwood al final adquiere un único registro más intimista para retratar esas dos realidades o esas dos caras de Hoover. Y esta película pienso que juega de una forma más consciente, claramente más arriesgada, por retratar las contradicciones de J. Edgar Hoover. Uh-huh. También es verdad que el cine de serie B de antes de los 70 está bastante recuperado, pero el de esa década igual todavía no. Claro, la cuestión con esa década es que está tan idealizado, de alguna forma, se han convertido en directores tan canónicos los grandes directores de ese periodo, como son Coppola, Scorsese, Michael Cimino y otros, que esa historia oficial que se ha contado con esos directores como protagonistas es tan poderosa y tan sugerente y tan romántica que siempre existe la tentación de no mirar más allá, ¿no?, porque es tan suculenta. Uh-huh. La historia de estos directores. Pero hay algo más allá, ¿no? Algunos directores que estaban aparentemente en declive y estaban haciendo sus últimas películas, o nuevos directores que trabajaban con ideas y conceptos nuevos, pero de una forma muy arriesgada. Yo me voy a permitir que cite un director que no sale en el ciclo. A mí es que me encanta Joel Ashby. Claro. Es decir, no sé si encaja exactamente en, bueno, este tipo, porque claro, él tuvo reconocimientos, sus películas ganaron algunos Oscar, pero hoy día está tan olvidado que, en fin... Es verdad, sí, sería una figura a reivindicar, pero yo lo pondría a lo mejor más cerca de la historia oficial, claro, que de la historia escondida. Sí. Realmente es su peso en el cine de aquel periodo es fundamental. Uh-huh. ¿Qué más podemos ir comentando? También participan en todo esto Gavin Smith y Lorena Morin. Hablemos un poco de su aportación. Muy bien. Bueno, Gavin Smith es el editor de la revista desde el año 2000. Es la persona que toma las decisiones en la revista. Y para mí la decisión más curiosa fue que confiase en mí para iniciar este proyecto de La Mirada Americana. Es un proyecto que empezó en la segunda mitad del año 2010, cuando yo viví 6 meses en Nueva York. Y yo había colaborado antes con ellos en esta revista, y estando allí tenía ganas de seguir colaborando con ellos. Entonces tuvimos un par de reuniones amistosas, en las que en un principio no acabábamos de ver qué podíamos hacer, y de repente en una de estas reuniones vi que en su despacho tenía todas las revistas de la historia de Film Comment desde el año 1962, y le pregunté: oye, ¿alguien ha revisado todos los números y ha hecho una especie de valoración crítica o una selección de los artículos más importantes o representativos de la historia de la revista? Y él me contestó: pues no. Yo creo que pensó, nadie ha estado tan loco como para hacer algo así. Pero yo en aquel momento tenía tiempo y decidí hacerlo, y pasé 4 meses en las oficinas de Film Comment leyéndome y revisando todos los números de la historia de la revista. Y a partir de ahí volví a España con 300 artículos escaneados, digitalizados, que para mí representaban lo mejor de la revista. Y poco después de volver de Nueva York, vine aquí al festival el año pasado, y hablando con Antonio Weinrichter, uno de los programadores del festival, un gran fan también de la revista Film Comment, tuvimos la idea de convertir en un libro, ¿no?, todo este proyecto de búsqueda, toda esta investigación que yo había llevado a cabo. Y a partir de entonces empecé a trabajar para reducir esos 300 artículos que hubiesen dado para 10 libros en algo acotable. Y terminé seleccionando los 41 que me parecen más importantes o representativos de la historia de la revista, que están firmados por 34 de los críticos más prestigiosos de la crítica americana de los últimos 50 años. Uh-huh. También han escrito directores, ¿no? En Film Comment. También, sí. Han escrito pues desde Martin Scorsese hasta Russ Meyer. Es interesante porque Film Comment es una revista que tiene una sección más o menos regular. La revista es bimensual, aparece cada 2 meses, y un par de veces al año sacan o publican una sección que se llama Guilty Pleasures, placeres culpables, en los cuales personajes famosos, actores, directores, escriben en 2 páginas de la revista cuáles son sus películas favoritas de aquellas que están generalmente mal vistas, ¿no?, por uh-huh. la crítica. Y en esa sección han escrito muchos directores importantes, desde Scorsese hasta Woody Allen, pasando eso por Russ Meyer. Me gustaría ver la lista de Russ Meyer, porque en su caso no son placeres culpables, porque claro, le gusta todo igual. Él es el gran autor de placeres culpables de mucha gente, de hecho, con sus películas eróticas. Claro. Y bueno, la propia revista Film Comment pues auspicia en Estados Unidos ciclos de proyecciones y demás, ¿no? Claro, es importante, pienso, explicar que Film Comment forma parte de un complejo cultural que se llama la Film Society of the Lincoln Center, que forma parte de un complejo cultural todavía mayor, que es el Lincoln Center de Nueva York, en el cual pues hay organizaciones dedicadas a la ópera, al teatro, a la música, y existe esta Film Society, que es una especie de filmoteca. Ahora mismo ellos tienen 3 salas que programan cada día, y una vez al año en estas salas se pasa una especie de mini festival que se llama Film Comment Selects, en el cual se proyectan películas que han sido reivindicadas por la revista, pero que no han encontrado distribución comercial en Estados Unidos. Entonces, una vez nos planteamos hacer el ciclo, y convencimos a la gente de Film Comment de que participase activamente en la selección de las películas, pensamos que sería interesante presentar aquí en Las Palmas películas que se habían proyectado en la Film Society en Nueva York, que está en el Upper West Side de Nueva York. Y entonces empezamos a trabajar con toda la lista de títulos de películas que ellos han proyectado allí, y nos empezamos a dar cuenta que había muchas películas de los 70 que justamente no formaban parte de esta historia oficial, y decidimos empezar conformar este ciclo de películas. Me ha soplado que fue complicado encontrar las copias y asegurar los derechos para proyectarlas aquí, ¿no? Fuera de Estados Unidos. Sí, suele pasar. Realmente, muchas veces es curioso, porque películas que aparentemente tendrían que ser más conocidas, muchas veces son las más difíciles de encontrar, porque en el caso de estas películas que forman parte como de la trastienda de Hollywood, son películas cuyos derechos muchas veces no queda muy claro quién los tiene, ¿no? Porque a lo mejor la produjo una distribuidora, pero la acabó distribuyendo otra, o a lo mejor después otra compró los derechos del trasvase a DVD. Digamos, hay un cruce ahí de intereses cruzados, ¿no?, en cuanto a los derechos de las películas, sobre todo de proyección, que lo hace todo más complejo. Y por otra parte está el tema de las copias, ¿no?, que muchas veces es difícil encontrar estas copias. En este sentido, el trabajo que ha hecho la gente del festival me parece espléndido, porque muchas de estas películas eran realmente difíciles de encontrar. La gente de Film Comment también nos ha ayudado, porque ellos las han proyectado, todas estas películas, en Nueva York, pero aún así, con la ayuda de ellos, se ha tenido que hacer mucho trabajo en la búsqueda de las copias. Y yo creo que Lorena, es Lorena Morín, la persona que ha estado trabajando sobre todo en la búsqueda de estas copias, se merece un gran agradecimiento y una felicitación por haber conseguido sacar este ciclo adelante. Uh-huh. Y bueno, estas son películas entonces que nos muestran diferentes facetas de Hollywood en los años 70, como decías, una época mitificada, pero también la época en la que comenzaría el cambio hacia el Hollywood moderno, ¿no? De las palomitas, sí, los blockbusters, etcétera, ¿no? Claro, sí, es verdad que hacia finales de los 70 ya empiezan a surgir directores que apuestan claramente por este cine más, más comercial, que sobre todo engancha al gran público y que conecta también con una forma de promocionar el cine muy ambiciosa y en la que se invierte mucho dinero, ¿no? Me refiero a directores desde Spielberg hasta George Lucas, ¿no? Con la Guerra de las Galaxias, que a mí me encanta, todo. Pero... Sí, sí, sí. No, no digo que sean malas pero películas. Pero instituyeron un modelo que, claro, que... Es un modelo que se ha impuesto con tanta fuerza que en muchos casos ha asfixiado otras formas de hacer cine. Lo curioso es que la revista Film Comment esto lo investigó con particular fuerza, sobre todo en los años 80. En los años 80 la revista da un cierto giro hacia un cine más comercial y podemos encontrar pues números de aquellos años en los que la portada está dedicada pues a la Guerra de las Galaxias o a E.T. o a, incluso, no sé, más adelante a Quién engañó a Roger Rabbit o Gremlins. Aunque la revista en las siguientes décadas ha apostado por un cine más independiente, eso de la misma forma pienso que el Festival de Las Palmas, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Ellos han seguido abiertos y despiertos ante las cuestiones interesantes que podían surgir en el cine comercial. Por ejemplo, hace un par de años sacaron un número que la portada estaba dedicada a Wall-E, ¿no? La película de Pixar. Uh-huh. Y han sacado varios artículos dedicados a Pixar. O suelen haber artículos sobre las películas de Spielberg. O incluso hubo una portada sobre... Que la portada era la imagen de Yoda. Uh-huh. Con la nueva trilogía. El artículo a lo mejor no era estrictamente a favor de estas películas, pero sí que analizaba la importancia que tenía, en el caso de la nueva trilogía, una serie de películas tan centradas o deudoras del trabajo con los efectos especiales, digitales, ¿no? Bueno, ya vamos terminando. Una de las últimas preguntas podría ser, haznos un poco un retrato de la crítica cinematográfica en Estados Unidos en los 70, el lugar que ocupaba Film Comment. Uno oía hablar mucho de Pauline Kael, por ejemplo, ¿no? Como uno de los grandes faros. Respecto a ella o respecto a otros escritores famosos, ¿qué lugar ocupaba Film Comment? Bueno, fue Film Comment en aquel periodo, en los 70, que es como la primera era dorada de la revista, se decantó por una perspectiva más autoral, que se llama, ¿no? Por defender el cine como una forma de arte y a los directores como artistas. En ese sentido, se colocó en una posición opuesta a la de Pauline Kael, ¿no? Que ella, de alguna forma, reivindicaba más la crítica impresionista, ¿no? Uh-huh. No tanto la crítica autoral. Sino cada película por separado, ¿no? Claro, por separado, y sobre todo fiarse de las emociones, ¿no? Que se siente ante la pantalla, más que estrictamente fiarse de su intelecto, ¿no? Que a lo mejor podríamos conectarlo más con la crítica autorista. Y por tanto las figuras dentro de Film Comment, las más importantes en los años 70, fueron Andrew Sarris, que Andrew Sarris es legendario por sus peleas en sus textos con Pauline Kael. ¿No? Y otros críticos, pues por ejemplo como Jonathan Rosenbaum, un crítico importantísimo que también ha publicado últimamente en por ejemplo Calle du Cinema España, que ahora se llama Caimán, Cuadernos de Cine. O también otros críticos como Manny Farber, que ya en los años finales de los 50 ya empezó a modernizar la crítica americana y dejó, por ejemplo, de hablar estrictamente de argumentos para empezar a centrarse, a profundizar en la estética del cine, ¿no? Los años 70 fueron apasionantes tanto para el cine como para la crítica americana. Y la gracia de Film Comment es que estuvo allí, pero ha seguido estando en las décadas posteriores, ¿no? Porque en los 70 habían otras publicaciones importantes, ¿no? En Estados Unidos. Ya siempre ha tenido, ya yendo a la intrahistoria económica, ha tenido apoyo siempre empresarial, habrá tenido sus mejores etapas y peores, ¿no? Sí, fue una revista que de hecho empezó como un proyecto absolutamente independiente que en los primeros años sufrió muchísimo a nivel económico, porque los derechos de la revista pues los iba comprando una persona, otra, que podía financiarla a lo mejor 2-3 números, pero la situación era absolutamente inestable, hasta que en el año 1970 la revista fue adquirida por la Film Society of the Lincoln Center, ¿no? De la que he hablado anteriormente, y eso otorgó a la revista una mayor estabilidad y también, como anécdota, permitió a la revista seguir de forma mucho más directa la actualidad, porque antes de ese momento la revista se editaba en Boston y se tenía que enviar a Nueva York a maquetar, a imprimir, digamos, con un mes de antelación. Entonces los artículos se tenían que preparar como 2 o 3 meses antes de que la revista llegaba a los kioscos, lo cual eso hacía muy difícil el seguimiento de la actualidad. Y cuando la compró la Film Society of the Lincoln Center, que ya estaba en Nueva York, pues los números se diseñaban solo con un mes de anterioridad. Y eso permitió que la revista pues siguiera más el New American Cinema de los 70 o también el cine europeo que llegaba, ¿no?, cada mes. Es interesantísimo todo esto que nos cuentas, pero sí, nos acabó el tiempo ya. Muchas gracias, Manu Llanes, comisario del ciclo Carta Blanca Film Comment, Redescubrir los 70, y también gracias autor de este libro La Mirada Americana, con los mejores artículos de esta revista norteamericana. Se pueden ver las películas del ciclo aquí estos días en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Y nos despedimos ya en esta edición de La Linterna Mágica. Insisto en que nos vas a encontrar de 2:30 a 3:30 de la tarde durante toda esta semana, cubriendo el Festival de Las Palmas de Gran Canaria, aquí en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web canariasahararadio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Maigualido Ojeda, presentando a José García, un servidor, y hemos tenido la colaboración de Orlando Santana, como siempre también a la producción, y la intervención de nuestro amigo Miguel Acín. Nos despedimos ya entonces, hasta mañana a la misma hora, y si no, pues nos vemos por ahí en la zona del Monopol y alrededores.